Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy vamos a continuar con la temática de los 12 días que cambiarán tu vida. Vimos anteriormente lo importante que es la alabanza al Señor. Pues ahora vamos a platicar sobre cantarle al Señor. Si yo les dijera a ustedes, díganme tres nombres de cantos y por qué les gustan. Su mente empezará a hacer un recorrido e indudablemente que vendrán a su mente los coros de alabanza, los coros de inspiración, clamando al Espíritu Santo. Y dentro de toda la gama que tiene la Iglesia Católica sobre cómo ha ido innovando la forma también de expresión por medio de la música, muchos de ustedes tendrán sus favoritas. Yo al menos recuerdo como Un Granito de Mostaza o Alabaré, Alabaré, que indudablemente lo hacen a uno cantar con alegría, con satisfacción y expresar por medio del canto también una alabanza al Señor, o bien sentir la alegría del Espíritu de Dios que mora en cada quien. Pero veamos esto a la luz de la Sagrada Escritura y cómo nos va a ayudar para mantenernos un día completo cantándole al Señor. En el Salmo 95, versículos 1 al 2, dice: venid, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca de nuestra salvación, con acciones de gracias vayamos ante él, aclamémosle con salmos. Palabra de Dios. Uno de los más grandes compositores y cantantes, llamémosle así, de la Sagrada Escritura es el rey David. Y en la palabra de Dios dice: venid, venid. Podríamos tomarlo como una invitación llena de gozo, o también lo podríamos tomar como una orden. Independientemente de cómo se tome, es un venir, venir. Porque alguien va a cantar. Por ejemplo, en las asambleas, en la misa, o en algún otro evento que tenga que ver con laicos, con sacerdotes, con religiosos, se canta. Y se canta para preparar el corazón y para preparar el alma de aquellos que quieren agradar al Señor. Y por eso dice David: venid. Pero no un venir así como ahí voy, vamos para allá, sigamos, estemos. No, gozosos, con alegría, con satisfacción de que se va a realizar un canto para el Señor, un canto para Dios. La Sagrada Escritura nos muestra infinidad de cantos que han brotado de los labios inspirados por la acción del Espíritu Santo para alabar, para magnificar, para agradecer todo lo que Dios ha hecho por un pueblo, lo que Dios ha hecho por un ser humano determinado. Un canto de alabanza preciosísimo son las palabras expresadas por la Virgen María, y es un canto que todos conocemos como el Magnificat. También hay cantos donde demuestra el ser humano su miseria, donde muestra el ser humano su dolor, su humillación, y muchos lo conocen como Miserere. es un canto de arrepentimiento, es un canto que llama a la reflexión sobre toda la conducta de este personaje. El pueblo de Dios salió cantando de Egipto gozoso, alegre, y esa es la invitación que hace David: venid, pero venid gozosos. ¿Y por qué? Porque vamos a cantarle al Señor, vamos a cantar cuán maravillosas son sus obras. Por eso en la lectura dice: aclamemos a la roca de nuestra salvación, vayamos ante él, aclamémosle con salmos. Generalmente se expone el Santísimo, y la mayoría de las veces las personas llegan con cara contrita, con cara de pesar, y no se sienten gozosos de llegar ante la presencia de Dios y cantarle, porque hay que cantarle. Hay que cantar en el momento en que se está contento, en el momento en que se está triste, en el momento en que se ha tenido una derrota, en el momento en que se ha tenido una victoria. Hay que cantarle al Señor. Como dije anteriormente, la iglesia es muy rica en todo aquello que es de música. Ha compuesto infinidad de coros, infinidad de alabanzas, canciones, dirían algunos, canciones de contenido cristiano, dirían otros. Sea como le llamen, es algo que cuando el que canta está expresando por medio de ese canto una alegría, una frustración, un gozo. Pero la invitación es acercarse al Señor, ir con el Señor, estar gozoso con el Señor y cantarle al Señor. La mayoría de los cristianos católicos generalmente son un poco parcos para este sentido, y quizás yo me cuento dentro de ellos. Pero cuando se anuncia, por ejemplo, que viene un grupo aquí en Guatemala, aquí a Guatemala han venido infinidad de grupos, cantantes, solistas, y llenan los estadios, y la gente empieza a pasar de voz en voz y hace la invitación: vayamos, vengan, va a estar fulano de tal en el estadio tal. Y las empresas que se encargan de esto pues se esfuerzan por llamar y captar la atención de todos aquellos, ya que saben que detrás de ello pues van a obtener un fin, un lucro monetario que les va a servir para engordar sus alcancías, mientras que los otros van a empeñar quizás hasta el reloj con tal de adquirir la entrada a este evento mundano, donde se van a dejar llevar por las ondas sonoras quizás de la música estridente, del rock pesado, de canciones quizás románticas cantadas por diferentes grupos, pero transmiten con entusiasmo esa invitación para asistir a este evento. Y hay una asamblea, por ejemplo, y va a estar el hermano X amenizando, animando, se dice, la asamblea. Ay, no, él no me gusta como canta, yo prefiero mejor esperar, no tengo tiempo, y eso que es gratis. Pero Eso es lo que sucede. Esa es la triste realidad del católico, que difícilmente se goza en este sentir de la alabanza, en este sentir del canto al Señor. Fíjense que hacen las grandes invitaciones, son capaces hasta de prestar dinero para ir a los conciertos, y lo más divertido del asunto es que apoyamos porque creemos que estas personas se lo merecen, porque estas personas son grandes, porque estas personas son famosas, porque estas personas son dignas de seguir. ¡Qué gran equivocación! Y van gozosos. Yo tuve la oportunidad de ver la algarabía que mostraban las personas en cierta ocasión que hicieron un concierto allá por Cayalá, y donde la entrada era únicamente presentar 2 latas vacías, si no me equivoco, de un refresco popular. La gente iba gozosa, no le importó la forma en que se iba a transportar, no le importó caminar, no le importó que era de noche, y cuando salieron, salieron satisfechos, salieron sonrientes, salieron contentos. Y vuelvo, no les importó ver cómo se regresaban, no les importó la hora, no les importó si había transporte, si alguien les daba jalón. Y fue una alegría y un gozo que pasó, así de simple, pasó. Y tú, por ejemplo, sintonizas emisoras donde ponen tu música preferida. Y al fin y al cabo, pues para eso existe los radioreceptores, para sintonizar emisoras que ponen el programa que a uno le gusta, que a uno le atrae. Escuchas rancheras, escuchas reggaetón, escuchas rock, escuchas marimba, escuchas boleros, escuchas baladas, música en inglés, música en español, qué sé yo, si para eso es la radio. Pero a la hora de una invitación de ir gozosos y cantarle al Señor, difícilmente. Por ejemplo, aquí todos los que escuchan son cristianos, y la pregunta es: ¿cuánto tiempo dedicas a escuchar música cristiana? ¿Cuántos CDs tienes de música cristiana, o cuánto tienes en tu memoria, y cuánto tiempo le dedicas a escucharla? Y las respuestas van a ser variadas. Lo interesante es que la gente se deja contagiar cuando hay este tipo de conciertos de los que he estado hablando, y cantan al unísono. Y si viene el artista y les coloca el micrófono al frente, se sienten las estrellas, sienten que son únicos en ese momento en el mundo, en el lugar, y cantan a todo pulmón, bailan, gritan, aullan. Y en las asambleas cristianas se ve hasta la displicencia y el desgano con que la gente canta. Ahí no le importa a aquel si tu vecino oye que tú desentonas o que no te sabes la letra, no te importa. En cambio, si estás en la asamblea, te importa y te sientes mal. ¿Pero por qué razón? Porque te estás viendo a ti mismo y no estás viendo a quien le estás cantando. Esa es la realidad. El ser humano, con tal de satisfacer su vanidad, con tal de mostrar su estatus, no duda en gastar cantidades de dinero para asistir a los conciertos y para ¿Cantar a quién? ¿A su soledad? ¿Para cantarle a su dolor? ¿Para cantar una alegría que quizás es contagiosa de momento porque toda la gente supuestamente está en sintonía en ese momento? La verdad, cuando tú le cantas al Señor, es todo lo contrario. Tú le pones al Señor tu sufrimiento a sus pies. Tú le pones tu alegría al Señor a sus pies. Tú pones tus victorias ante los pies del Señor. Y es lo que hizo David. David danzaba, David bailaba como un agradecimiento de que Dios lo había protegido, de que Dios lo había cuidado. Pero también este mismo David fue el mismo que cayó en tierra suplicando la misericordia del Señor. Y cantó su dolor y lo puso a los pies de Dios. Eso es lo que tú haces cuando tú le cantas al Señor, independientemente de qué tipo de canto hayas escogido. Si es de recogimiento espiritual, si es de alabanza, si es para pedir la acción del Espíritu Santo, no importa. Pero lo estás poniendo a los pies del Señor. Mientras que del otro lado estás poniendo tu dinero a los pies de los señores que están en lo alto, donde ni siquiera los puedes tocar, donde ellos ni siquiera te ven, donde ellos ni siquiera son capaces de decir, allá está fulanito, allá está menganito, ¿no? En cambio tú le cantas a Dios y Él reconoce quién está cantando. Y Él está recogiendo eso que tú estás expresando por medio de tu canto. Por eso la palabra dice, venid, pero gozosos, y cantémosle al Señor. El documento de la Iglesia de los Fieles Laicos dice en su numeral 61, ¿cuáles son los lugares y los medios de la formación cristiana de los fieles laicos? ¿Cuáles son las personas y las comunidades llamadas a asumir la tarea de la formación integral y unitaria de los fieles laicos? Ya van dos preguntas. Del mismo modo que la acción educativa humana está íntimamente unida a la paternidad y maternidad, así también la formación cristiana encuentra su raíz y su fuerza en Dios. El padre que ama y educa a sus hijos, sí, Dios es el primer y gran educador de su pueblo, como dice el magnífico pasaje del canto de Moisés. En tierra desierta le encuentra, en el rugiente caos del desierto, y le envuelve, le sustenta, le cuida como a la niña de sus ojos. Como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas y le toma y le lleva sobre su plumaje. Solo Yahvé le guía su destino. No había con él ningún dios extranjero. Es un canto de Moisés, reconociendo todo lo que Dios hace por su pueblo. Y canta con gozo, canta con alegría. Y aquí en la iglesia es donde tú aprendes a alabar al Señor, a cantar al Señor, es donde te enseñan. Por eso las asambleas empiezan generalmente con cantos, y van cantos de acuerdo a quizás a una temática sobre lo que se va a tratar, o cantos que ya es pues un común el hacerlo en una asamblea. Pero los cantos de la asamblea deberían de ser más alegres, más contagiosos, más dinámicos, no en la dinámica física, sino más dinámicos en la música. Transmitir alegría, transmitir gozo, transmitir contento, para que todos los cristianos se vayan poniendo en sintonía y cantarle al Señor con gozo. es aquí en la iglesia donde tú aprendes a cantarle al Señor. Y esto pues me recuerda algo. Y se trataba de un hombre rico que alimentaba a un ganso y a un cisne juntos, aunque con diferente fin a cada uno. Uno era para el canto y el otro era para la mesa. Cuando llegó la hora para la cual era alimentado el ganso, era de noche y la oscuridad no permitía distinguir entre las dos aves. Capturado el cisne en lugar del ganso, entonó su bello canto preludio de muerte. Al oír su voz, el amo lo reconoció y su canto lo salvó de la muerte. El canto a Dios puede salvarte de la muerte. Y te vas a preguntar cómo. Hay quienes están muertos en el espiritualmente hablando, pero si escuchan un canto donde se cante lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, la alegría que transmite Dios, te digo que este hombre deja de estar muerto. Y los cantos son inspiradores, los cantos son libertadores, los cantos pueden en un momento dado, en el dolor de tu vida, hacerte una persona mejor, porque te vas impregnando de toda la poesía y de todo aquello que es Dios. Por ejemplo, ustedes han visto a personas que han sufrido un descalabro emocional por la ruptura que han tenido con una pareja. ¿Y cuáles son sus cantos preferidos? En el rincón de una cantina, por ejemplo. O son de odio, rata de dos patas. Y canciones que en lugar de sanar el espíritu, en lugar de sanar el corazón de la persona, la van hundiendo más y más y más en su desesperación, en su dolor. Mientras que los cantos a Dios te pueden ayudar a entender la dimensión de Dios. Por eso no hay que olvidar, vengan. Pero vengan gozosos y cantemos al Señor. Por eso, en este día 2, en este segundo día, tú debes dedicar todo un día completo a cantarle al Señor. No hay necesidad que estés con el radio a todo volumen, como hacen ciertas personas de otras religiones para demostrar que son cristianos. No. No hace de que suspendas tu trabajo para estar cantando, estar silbando, estar tarareando una melodía. No. Cántale al Señor desde lo profundo de tu corazón. Acuérdate de aquel canto que quizás te identifica con tu dolor cuando eras un pecador, y después renuévalo por un canto de alegría, de victoria. Que el Señor sabe todo y sabe quién le está cantando. Y quizás, acompañando tu oración diaria, ponga un par de cantos que te inspiren para esta oración. Si vas en el auto y te gusta escuchar las noticias de cómo está el tráfico, de cuántos heridos, de cuántos muertos, cambia un poco y pon por lo menos la mitad de tu trayecto hacia tu casa con cantos. Y te vas a dar cuenta cómo tu espíritu se va a relajar y cómo tu espíritu va a entrar en sintonía con aquel que es el dador de vida. Y te digo, te puede salvar, un canto te puede salvar. ¿Quién no recuerda por ejemplo, aquella alabanza o canto o coro o canción cristiana, como ustedes le quieran llamar, de las 99 ovejas. ¿Quién no la recuerda? ¿O quién no recuerda aquella de la barca a la orilla del río? ¿Quién no la recuerda? Son canciones cristianas que se identificaron con tu dolor, con tu angustia. Y mira dónde estás hoy. ¡Libre! ¡Gozoso! Por la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Tomás de Kempis dice en su libro, en el numeral 8: el devotísimo rey David bailó con toda su fuerza delante del arca de Dios, acordándose de los beneficios hechos en otro tiempo a los padres. Hizo diversos instrumentos músicos, compuso salmos y ordenó que se cantasen con alegría, y aún él mismo los cantó frecuentemente, interpretando el arpa inspirado de la gracia del Espíritu Santo. Enseñó al pueblo de Israel a alabar a Dios de todo corazón y bendecirle y celebrarle cada día con voces acordes. Pues si tanta era entonces la devoción y tanto se pensó en alabar a Dios delante del arca del testamento, ¿cuánta reverencia y devoción debo yo tener, y todo el pueblo cristiano, a presencia del sacramento y al recibir el santísimo cuerpo de Cristo? El rey David enseñó, interpretó, cantó, ordenó que se cantara ¿a quién? Al Señor. A ver, las parejas de novios, por ejemplo, a veces piden a su novio: ay, grabame tal música o comprame tal CD. Nada que ver con lo cristiano. Tú le has dedicado, por ejemplo, una alabanza a la que es tu esposa. ¿Te la has dedicado? Yo le dediqué una a mi esposa, que decía: nuestro hogar fue construido sobre roca. Y había otra que nos hacía pensar para más adelante, sobre cuando nuestros niños crecieran, y cantaba cómo se queda la casa cuando los hijos se van. Y eso nos ayudó para ser mejores papás, nos ayudó para ir comprendiendo de a poco a nuestros hijos y sentirnos contentos y satisfechos de que Dios permitía el tenerlos con nosotros. Y nuestro hogar, que también ha pasado por vicisitudes, por problemas, por angustias, pero construido en la roca, y ahí estamos, y llevamos años de casados, años. Pero imagínense, hay que estar identificado plenamente en ciertas situaciones de las cuales nosotros somos. Yo no estoy diciendo, por favor, no escuchen marimba. Si les gusta el reggaetón, escuchen el reggaetón, escúchenlo. Y de a poco, cuando ustedes se den cuenta, van a ir cambiando, porque se van a dar cuenta que hay una música que vale mejor, que vale la pena, porque los va a identificar con aquel que les ha dado la vida. Y por eso Tomás de Kempis dice: ¿cuánta reverencia y devoción debo yo tener, y todo el pueblo cristiano, a presencia del sacramento y al recibir el santísimo cuerpo de Cristo? ¡Cuánta reverencia! ¡Cuánto le debo cantar! ¡Cuánto le debo cantar! Y le debo cantar todo el tiempo. Si hoy me aumentaron el sueldo, cántale al Señor de alegría. Si hoy has pecado, cántale al Señor un canto que se identifique con ese gran error que has cometido. Ponle por medio del canto tu pena al Señor a sus pies. Y así, si sientes que tu espíritu, que el espíritu que mora en ti se está debilitando, cántale al Señor para que te dé más. Así como dice aquello, lléname, lléname con el fuego de tu Espíritu Santo. Es una acción derogativa, es una acción de imploración, o es una acción de alegría, porque ya tengo y quiero más y quiero más. Pues hay que ser ambiciosos. Recuerdo entonces, día uno, alaba al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él es. Día 2, cántale al Señor en todo momento. Limpia tu mente, limpia tu espíritu de letras mundanas, de canciones que en lugar de engrandecer van a hacer que tu mente se llene de basura, que van a hacer que te lleven a desear hasta la mujer del prójimo, que te van a ayudar hasta que te conviertas en un goloso, que peques, mientras que con las canciones que se le cantan al Señor es totalmente diferente. Yo creo también que si tú escuchas una palabra, si tú escuchas la palabra de Dios, también tienes que poner algo en práctica. Y el Salmo 47, versículo 6, salmodiad para nuestro Dios, salmodiad, salmodiad para nuestro Rey, salmodiad, que de toda la tierra Él es el Rey, salmodiad a Dios con toda destreza. Eso es lo que tienes que hacer, cantar y cantar y cantarle a Dios. Cántale a Él, no le cantes al amor que perdiste, no le cantes a tu dolor, no le cantes a tu frustración, no le cantes a tu vicio, no le cantes a la lujuria, no le cantes a la sexualidad, no le cantes a la mujer, no le cantes al hombre, no le cantes a la naturaleza. Cántale a Dios, cántale a Dios, y vas a ver cómo tu vida, al igual que sucedió con este pobre animalito que estaba listo para ser cocinado, cantando el Señor lo reconoció. Y cuando tú cantas, Dios te reconoce. Alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.